mereces. Así, ¿qué es lo que te mereces? Mundo, chico. Locura, Beats. Es lo que hay en él. Voy por todo lo que hoy no tengo. Voy por todo lo que me merezco. Quiero todo lo que fantaseé, chico. Cuando era pobre pero rico. Con fe y tarde o temprano todo llega. La vida dura, a veces fuerte pega. Poco se disfruta y más se reniega. El tiempo pasa y no se recupera. Estoy buscando lo que quiero para mi futuro. Paciencia, tranqui, 120, no tenemos apuro. A mi lado los reales, los que sí son puros. Y aquí vamos a arrasar con todo, te lo aseguro. Por eso yo quiero todo. Para el lío.